Escuchas La Caja de Pandora. Nuevosperiodistas.com. Buenas tardes, hoy abrimos por primera vez la Caja de Pandora, de donde sacaremos un poco de todo en cada programa. Nos hemos propuesto acercarles una actualidad cultural donde no hablaremos del cine de los años 50 ni de los últimos estrenos, hablaremos de los dos. También les mantendremos informados de lo que ocurrirá en Tenerife en los próximos meses, así que vayan sacando papel y lápiz si no se quieren perder lo que les vamos a contar. También nos atreveremos a proponerte un top, y en eso necesitamos tu ayuda, queremos contar con tu opinión, así que si tienes alguna propuesta, queremos que nos la envíes a la caja de Pandora @nuevosperiodistas.com. Queremos intentar que este sea un programa hecho por todos. También contaremos con una sección de actualidad literaria. Intentaremos acercarte a este mundo, muchas veces lejano, pero que en este programa queremos acercarlo. El refranero popular dice que allá donde fueres, haz lo que vieres, y nosotros te proponemos un cambio. Allá donde vieres, haz lo que fueres. Buenas tardes y bienvenidos a la Caja de Pandora. Hoy queremos comenzar el programa con nuestra agenda cultural, que parece que viene cargadita. Nos la trae Patricia Álvarez León. ¿Qué tal, sí, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece que vienen muchos festivales, exposiciones, sí, conciertos. Sí. Festivales, obras de teatro, conciertos en general. Pero bueno, lo primero que me gustaría contarles es la obra de teatro que viene el 10 de mayo al pabellón de Santiago Martín, La Hamburguesa, también la conocemos así. Y es una obra de teatro que viene con... protagonizada por Paco León, Santi Millán y Santi Rodríguez, que en realidad la gente lo conoce reporte. Como el frutero de Siete Vidas, ¿no? Pero Paco León es el de la serie Aída. Ese mismo. Okay. Que en realidad esta obra de teatro cuenta con dos actores más, pero a Tenerife y a Las Palmas solo vienen estos tres. Y es el 10 de mayo. Bueno, pues eso, las entradas están a un precio de 23 y 25 euros. Me parece, ¿no? 22 y 25 euros. Y yo tengo la mía ya, así que a ver si se animan. Además, son actores que ahora mismo están en el candelero, ¿no? O en el candelabro, como... el tipo de éxito. Supongo que será una especie de comedia, algo así, o... Sí, creo que cada uno de los actores tiene como una personalidad, así un personaje definido. Me parece que el de Paco León es un personaje que adopta diferentes personalidades en... durante la obra de teatro y luego como que sacan a gente del público. De hecho, ya estará acostumbrado a eso de varias personalidades de sus sí. comienzos, digamos. Sí, es verdad, es verdad. Pues yo creo que va a estar interesante y divertida. ¿Cuándo era? El 10 de mayo aquí. El 10 de mayo. Sí, el sábado. Y bueno, eso como obra de teatro. Luego, hablando de festivales, que ya me decía Yolanda, ya salieron las entradas para Eólica 2008. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a Eólica. No. Yo no. Pero este año, por ejemplo, me gustaría ir. Es el 4 y el 5 de julio y es la sexta vez que se hace este festival. Sí, un festival que se ha ido consolidando y ya tiene reconocimiento a nivel internacional. Sí, sí. ¿No? Es un festival internacional de energías renovables, para el que no lo sepa. Y aparte de conciertos, pues tiene talleres, teatro, danza, circo y más de 40 artistas en diferentes escenarios durante los dos días que dura el festival. Entonces, bueno, pues decir eso, que las entradas ya están a la venta. Y que puedes comprarte un bono de 30 euros o si no, una entrada para el día que vale entre 15 y 20 euros. Que no está mal porque puedes estar todo el día dentro, no solo ir al concierto, sino también a los talleres. Y sí, es un festival que combina la actividad de día, la actividad de noche, que igual puede ir desde una familia por el día a los talleres de reciclaje que suelen claro. hacer y por la noche un poco ya de conciertos y quien sí, el público seguir. Es más variado, digamos que... Bueno, se parece un poco a la Aguaviva Fest, también a mí me parece. Lo que pasa es que la temática es diferente. Eso te iba a comentar, que la Aguaviva es un mes antes, justamente el 14, ¿antes? 15 de junio, perdón, un mes antes y viene Jamiroquai. Sí, bueno, pues de Aguaviva Fest hablaremos entonces el próximo programa, porque ahora mismo no sé mucho. Okay. ¿Tú sabes algo más? Bueno, sé que viene Jamiroquai, viene a Las Palmas y después viene a Tenerife, tengo entrada y creo que costaba entre 30 y 45 euros. Sí, además la acompañarán, hay una mezcla extraña en este festival y viene Calle 13, que es un grupo de reggaetón, de ¿no? reggaetón, de, cumbia, sí. pero bueno, que hacen algo original así, creo que es un espectáculo verlo. También viene el Canto del Loco y Chambao, ¿no? Y Chambao. Entonces es una mezcla que, bueno, que yo creo que si querían captar a todo tipo de público, pues lo van además, a tener. Además, atención, que hay serios rumores de que es posible que en este verano también venga Alicia Keys a Tenerife. ¿Ah, sí? ¿Pero algún festival o un concierto? No, no se sabe, simplemente es un rumor que existe en internet que existe la posibilidad de contratación, pero quizás sea uno de los festivales. Bueno, pues después de Acuaviva, a Eólica. Sí, a Eólica. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Y en Eólica? ¿Se sabe quién viene ya a Eólica? Eso es lo que iba a decir, que los primeros artistas confirmados son El Bicho, Luciano y El Columpio Asesino. Yo la verdad es que no los conozco mucho, pero bueno, esos son los primeros artistas confirmados que vienen Bicho, a este festival. Dice. El Bicho, sí. El Bicho sí es un grupo que creo que ha venido una o dos veces al WOMAD de Las Palmas. Y que fue cuando se dio a conocer al público en general en Canarias, fue cuando empezaron a triunfar, y es un grupo así como medio de rumba, flamenco, muy divertida las canciones, no sé. Pues este año viene Eólica 2008, así que no hay que perdérselo. Qué bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Y como otro concierto así que se va a celebrar en julio, está el concierto de Juanes, que se va a celebrar el 13 de julio y va a ser en el estadio Heliodoro. Y bueno, las entradas pues depende si quieres estar en el césped o si quieres ir a la grada. Supongo que se espera un éxito similar a Shakira, a Maná. Sí, algo así. ¿Se escuchará está igual? 25-35 euros. Esperemos que no, porque el de Shakira, por lo visto, desde la grada se oía fatal. Pues la misma crítica desde Las Palmas también tuvo que no se escuchaba con completa claridad, ¿no? Pasó lo mismo aquí. Bueno, yo fui al concierto de Shakira en Las Palmas y estaba en el césped. Y yo lo oí perfectamente y no sé, no conozco a nadie que hubiera ido. En mi caso en Tenerife también estaba en el césped, no hubo ningún tipo de problema. Pues hubieron críticas tanto en Tenerife como en Las Palmas del sonido. Sí. Pues vamos a ver si este está mejor, si aprenden de los errores. Y aparte de ese concierto tenemos, bueno, el de Luz Casal, que va a ser su vuelta, ¿no? También ahora a los escenarios, viene aquí a Tenerife, al auditorio. Pero ya las entradas están agotadas. Completamente. De hecho, las que quedan son para gente que tiene silla de ruedas o que tiene algún problema. Eso es lo que vi esta mañana en la página web del auditorio, pero Airam nos puede decir. Sí, exactamente. Solo quedan los asientos para silla de ruedas y por favor no llamen para comprar esas entradas porque son espacios, no son butacas. Que siempre ocurre lo mismo, que la gente quiere buscar esos asientos y realmente tiene que pensar también las personas que. Claro. No, bueno, y si compras esas entradas no te van a dejar entrar y pierdes el dinero, no te lo devuelven. O sea que es inútil que alguien que no tenga estas discapacidades vaya a comprar una entrada en esas localidades, no te van a dejar entrar y no te van a devolver el dinero. Un consejo para los que estén muy interesados es que se metan en la página web justo el último día, que normalmente suelen liberar alguna que otra. Ah, mira, por si les interesa. Que el de Pedro Guerra también está agotado, ¿no? Sí, el ya, concierto ya y fue. Viene dos días y también, ah, claro, y básicamente están agotadas ya. Esta agenda cultural hoy está un poco perdida, pero bueno. Como último, quería pues recomendarles el concierto de Pablo Milanés y Chucho Valdés, que viene el 11 de mayo, que ese sí que no ha pasado, y eso es todo por hoy. No muy sé qué bien, les parece. Muy bien, parece que tenemos los próximos meses, tenemos bastante oferta cultural y habrá que aprovecharla. Interesante esa dualidad, bueno, esas dos personas, Pablo Milanés y Chucho Valdés, ¿no? Que están haciendo una gira por toda la... creo que están actuando juntos por toda la geografía española. Estupendo, pues no hay que perderse ese concierto. Pues muy bien, muy interesante la agenda, muchas gracias Patricia. De nada. Y ahora le daremos paso a Airam, que creo que nos trae la figura de una directora española que ha tenido un estreno recientemente y que bueno, nos quiere aproximar la figura. Le daremos paso un momentito. Bueno, Airam, ¿qué nos cuentas? Hola, Yolanda y todos los espectadores de este programa. Sí, se acaba de estrenar hace poco la película Elegy y estamos hablando, por supuesto, de la directora española Isabel Coixet. ¿Qué decir de Isabel Coixet? Pues últimamente ha tenido mucho éxito, ha tenido muchos premios, muchos galardones y esta película ha sido esperada desde hace mucho tiempo. Y bueno, he ido al estreno de la película. Que fue el viernes pasado, ¿no? Fue el viernes pasado, exactamente. Y bueno, comentar básicamente que hubo muy poca gente en la sesión, al menos a la que yo fui. Y bueno, ¿de qué trata la película? Para que se hagan un poco a la idea. Es la historia de David Kepesh, un profesor de literatura, al que le encanta acostarse con sus alumnas, para decirlo directamente, interpretado magistralmente por Ben Kingsley. En una de sus clases conoce a Consuela, interpretada en esta ocasión por Penélope Cruz, y tengo que decir que es la segunda gran interpretación de Penélope Cruz tras Volver, la película de Pedro Almodóvar. Y bueno, tras conocer a esta alumna, pues le va a cambiar la vida. Básicamente es una trama sencilla, es esa trama. Y a raíz de ella, la película tratará diferentes temas. ¿Cuáles son estos? La muerte es un tema recurrente en la filmografía de Isabel Coixet. De hecho, el título, el Elegy, pues hace referencia a La Elegía, que es un poema que se... ¿Que es una adaptación literaria de algún libro? Es una adaptación literaria, exactamente, del Animal Moribundo, si no recuerdo mal el nombre del título. Aunque he leído en alguna de las críticas, creo que era la del periódico El País, que el libro es muy malo y la película ha sido muy buena. Normalmente es al revés, pero puede pasar, ¿no? Exacto, puede pasar. Isabel Coixet, de todas formas, le ha dado una visión muy particular, muy suya, porque el libro está lleno de pasajes sexuales y ella lo ha romantizado. Romantizado, sí. Sí, lo ha romantizado. Ella ya, de hecho, afirmó en una de las entrevistas que pude ver que a ella no le gusta reflejar escenas de sexo en sus películas, y las pocas que hay en esta cinta se centra mucho en las caras de los personajes. ¿Y da algún motivo porque no le guste? Pues la verdad es que no. Parezcan las escenas sexuales. La verdad es que no decía ningún motivo en la entrevista. Hombre, yo creo que es un poco porque ella misma ha declarado que es muy romántica, que sí, ella tiene más a la historia, una visión muy particular de sus películas. A ella le encanta la estética, lo poético, sobre todo. Y eso lo podemos ver en toda su filmografía, cómo hace estupendas metáforas visuales con yo, por ejemplo, en esta película de Elegy se ve una escena en la que caen las hojas para reflejar el estado de ánimo del profesor, que ya es mayor. Eso es otra de las cosas que no nombré, es un profesor mayor, y trata este tema también de las relaciones entre personas mayores. Mayor, madurito. Madurito mejor. Sí, bueno, como quiera denominarlo. Es bastante mayor, ¿eh? ¿Sí? Es mayor que ella. Y respecto a las otras películas que has visto de Isabel Coixet, ¿qué tal te parece esa? ¿Te parece la mejor o hay otras mejores? Personalmente, mi película preferida de su filmografía es Mi vida sin mí. Es una película que también trata el tema de la muerte, que, como ya digo, es básico en todas sus películas, tratado de diferente manera. En esta ocasión, Mi vida sin mí es una película son todos. Sí, que sale con Leonor Watling, es la de Mi vida. Exactamente, sí. Está interpretada está protagonizada por Sarah Polley. Estaba buscando la fecha, por eso sí, me Sarah quedé. Polley es su. Son todas musa, adaptaciones, ¿no? Son todas. Exacto. Adaptaciones literarias. No, en este caso son guiones que ha hecho ella. Ah, los escribe ella. Aparte de dirigir, escribe el guion hasta ahora, hasta A mí hasta me han hablado súper bien de Mi vida sin mí. Siempre me la han recomendado, no la he visto, pero dicen que está muy bien. Sí, bueno, de hecho se publicó en su momento el guión de Mi vida sin mí porque se reconoció ese trabajo de buen guión. Es muy buen guión. La historia trata de Anne, un personaje de 23 años que tiene dos hijas, un marido que la verdad es que pasa más tiempo en paro que trabajando, y una madre que odia el mundo, que por cierto está interpretada por Debbie Harry, la vocalista del grupo Blondie. Sí, sí. Que por cierto también actúa en esta última, en Elegy, y tiene un pequeño papel. Y la historia es básicamente que este personaje, Anne, descubre que tiene una enfermedad terminal y que va a morir próximamente. Entonces, a raíz de eso, empieza a cambiar cosas en su vida para dejar su paso por la vida resuelto, por así decirlo. Y es en este proceso en el que realmente empieza a valorar lo que es la vida. Y la verdad es que la recomiendo a todo el mundo, es mi película preferida. Lo que está claro es que esta mujer trabaja con actores y actrices de primer nivel, ¿no? Sí, bueno, cuando empezó su carrera, la primera película, que por cierto no es muy conocida, no tuvo muy buena crítica y básicamente pasó desapercibida. Demasiado viejo para morir joven. Exactamente, es esa película del año 88. En esa película trabajó con Fernando Guillén, Carmen Elías y Emma Suárez. Es decir, empezó trabajando en España con actores españoles. Y la siguiente película, que fue Cosas que nunca te dije, en el 95, ya empezó a trabajar con un reparto extranjero. Hasta la actualidad, porque ahora actualmente, aunque es cine español, ella trabaja con... Sobre Rueda todo fuera, claro. Exacto, en Estados Unidos, en Canadá, y usa actores de fuera. Sí, eso es algo que te hace preguntarte cada vez que ves una película de ella, que rueda en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos, que realmente sus películas han triunfado porque no es un escenario español, no es una realidad española, y aún así llegan más a los españoles que las propias películas españolas. Es una cosa muy extraña. Sí, exacto, sí. Pero también ella siempre mantiene sus vínculos con España y siempre incluye algún personaje, es decir, algún actor español. Por ejemplo, en la otra gran película de Isabel Coixet, que fue La vida secreta de las palabras, uh-huh, apareció también Javier Cámara. Javier Cámara, el cocinero de la plataforma. Exactamente, esa es otra película que tuvo mucho éxito. De hecho, se llevó el Goya, la mejor película española de ese año. Y realmente a mí personalmente no es mi película preferida de Isabel Coixet. Es un poco aburrida, por así decirlo, sinceramente. Sí, el doblaje es malísimo. Sí, y eso sí, ya empieza a jugar con esas metáforas visuales de las que hablaba. Y Sara Poli actúa nuevamente en esta película y hace muy, muy buen papel. Yo personalmente no he visto ninguna película de ella. Sí he tenido la ocasión de ver entrevistas y siempre me deja muy desconcertado, ¿no? Las cosas que dicen son un poco extrañas y a mí me influyen bastante a la hora de ir a ver alguna película suya, no sé. Siempre está diciendo cosas que no tienen... Pero cosas como que, por ejemplo... No tiene mucho sentido. El otro día en una entrevista en la 2 de Televisión Española, en el telediario que tiene Mara Torres, hicieron una entrevista personal y ella contaba que le extrañaba mucho que solamente en el baño de mujeres hubiesen un baño para minusválidos, que en el de hombres no había, que es extraño porque normalmente hay baños para minusválidos en los... Bueno, no sé, cuenta cosas muy... No sé, quiere dar una imagen de extraña, de lejana, no sé. No. Además que siempre se muestra reacia a publicar, incluso cuando le entregan premios, pues como si no le diera importancia, como sí. No sé, es una como muy tímida quizás y realmente se pone grande pues detrás de la cámara. Pues yo creo que es para llamar la atención más bien, no porque sea tímida, sino porque también es destaca el hecho de, sí, como rechazar ese premio, es como la gente se va a fijar más y por qué no va a recogerlo, ¿no? Bueno, si no tiene ninguna motivación razonable para no ir a recoger un premio, no sé, siempre cuando hay gente que no va a recoger un premio es porque o no está de acuerdo con el premio, o no está de acuerdo con los premios, o por algún motivo, no sé, político, o ni idea. No. Sí, la verdad es que es una persona que tiene sus ideas muy claras, eso sí que no la podemos culpar de ello. Yo, por dar algún dato sobre su carrera, pues empezó a tener contacto con el cine desde su infancia, puesto que su abuela vendía entradas en un cine. Y eso despertó en ella su vocación por crear las historias que le fascinaban. Y otra curiosidad de su profesión fue que antes de dedicarse al cine, trabajó como periodista en la revista Fotograma, haciendo entrevistas, algo que ella ha reconocido que odiaba. Sí, también tiene, creo que una agencia de publicidad y además estudió historia, creo. Exacto, es licenciada en historia y ha hecho trabajos publicitarios para algunas marcas importantes como Danone, IKEA, Ford. Sí, bueno, de hecho su primera película la financiaba con el dinero que sacaba de la agencia de publicidad, o sea, se lo fue costeando con la agencia de publicidad realmente. Bueno, de todas formas, que no nos influyan todo esto que le rodea a Isabel Coixet, ¿no? Tanto sus opiniones como cuando trabajaba de periodista en la revista Fotogramas haciendo entrevistas, como que cuando sale en televisión, pues a mí personalmente me resulta un poco ajena y extraña. Lo importante son las historias que cuentan, ¿no? Exacto, eso es lo importante, que haga películas buenas y sinceramente les recomiendo que vayan a ver alguna, especialmente Mi vida sin mí. Ella es la que tenemos ahora todos a mano para poder ir a verla, pero fantástico, si la van a ver, genial. Bueno, yo voy a aprovechar, ya que estamos hablando de ella, para recomendar su página web, donde ella misma recomienda textos, discos, libros, y tiene, o sea, los textos que escribe, lo escribe como su alter ego, que se llama Miss Wasabi, y son textos donde son muy singulares, son muy como su cine, pero bueno, como curiosidad, pues se pueden pasar y leer los que entretenidos están. Y nada, la página es www.clubcultura.com, Club Cineastas Isabel Coixet. Pero bueno, buscando en Google pones Isabel Coixet y te sale la página oficial sin problema. Vamos a continuar ahora con nuestro top de esta semana. Pero súper, súper top. Súper top, que nos trae Oliver. Sí, que además esta semana, bueno, es nuestro primer top, espero que a todos guste. Y como comentaba Yolanda, no duden en escribirnos vuestras sugerencias al correo que era... La caja de Pandora @nuevosperiodistas.com. Esperamos todas vuestras peticiones. Y bueno, sí, empezamos. Espero que todos nuestros colaboradores nos animen a comentar este top, que a ver si os gusta. A ver, ¿qué os parece? A ver. Elíjalo uno. Las buenas y las malas críticas. Ya veo afilando las uñas a ver cómo machacamos este trabajo. Nada, simplemente es un top de grandes sagas del cine. Empezamos por el top 10. Y bueno, pues en el top 10 tenemos a La Momia. Ya sabemos que es una película, que bueno, una película de aventura. Mal empezamos. Efectos especiales, humor y bueno, Brenda Fraser, que es el cote perfecto para convertir en éxito a La Momia 1 y 2. Uf, mal continuamos. Lo sabemos, pero bueno, el más bajo, tampoco vamos a ponernos nerviosos. Es verdad, el top 10. Además ha dado lugar a un spin-off como El Rey Escorpión y bueno, y que este año además se estrenará la tercera parte. Subimos un escalón. Tienes hambre. Y llegamos al top 9, se trata de Matrix. Son tres películas, una trilogía, un guión inteligente y efectos especiales innovadores que permitieron que estos hermanos revolucionaran el género de la ciencia ficción con este primer film. Supongo que todos habéis visto alguna vez. ¿Cómo se llamaban los directores? Los hermanos Wayowski. A los Wayowski. Además, uno de ellos es ahora mujer. Es el cambio, ¿ah, sí? ¿Cómo? Cuéntanos eso. Sí, no sé, pues por lo visto, con todo el dinero y tal, pues él se sentía mujer. ¿A raíz de Matrix? Sí, sí. ¿Algo pasó? No, a raíz de Matrix, pero algo supongo que un punto de inflexión en su vida. Sí, sí, es curioso. O sea, ya no los van a ver como hermanos, sino hermano y hermano y hermana. Hermana. Pues bien, bien. En todo caso, en el top 9, pues nada, tenemos a Matrix. Seguimos subiendo y tenemos a un actor muy conocido que ahora no es ese tanto de actor, sino más bien de presidente. Se trata de Terminator, Schwarzenegger, que se le toma en esta famosa trilogía. Grande. Con uno de sus papeles más conocidos, un robot implacable que llega del futuro para sembrar el mal o defender el bien. ¿Qué os parece? A mí me gustó Terminator 1, me gustó. La 2, la 3, no sé si la he visto, pero la 1 y la 2... Pues yo creo que Terminator es uno de esos clásicos que sabemos que están ahí, que existen. Todos los que nos gusta el cine sabemos que existe esa película, pero la mayoría no la hemos visto nunca. Tenemos las imágenes mentales. Desde aquí animo a Arnold que, por favor, regrese al cine y deje la política. Bien, bien. Nos unimos. Sí. Terminator vuelve. Sin duda es una de esas películas que siempre recordará ciertas escenas o que Antena 3 siempre te la pondrá algún fin de semana. Seguimos un paso más y llegamos al top 7. Tenemos una saga de nada menos que 10 películas. Se trata de Star Trek. Se estrenó como serie de televisión en los años 60 y su popularidad dio pie a una versión cinematográfica. Es la saga de ficción más larga de la historia del cine, con legiones del fan, los Trekkies, en todo el mundo. ¿Habéis visto alguna película de Star Trek? Soporífero. ¿La has visto? No puedo, yo no puedo con Star Trek. La verdad es que nunca he tenido la suerte o la desgracia de... Bueno, vamos a decir algo bueno porque estamos perdiendo sí, oyentes. Verdad. Y no podemos rajar de Star Trek. Un respeto a los Trekkies, ¿eh? Yo lanzo una pregunta al aire. ¿Por qué cuando hablas de los Trekkies siempre haces referencia a Star Trek? ¿Alguien me podría responder? Porque yo creo que Star Trek o te gusta o no te gusta. Y si te gusta, te gusta muchísimo. Si no te gusta, te es indiferente. Entonces no yo creo medio. Que... Sí. Y si te gusta, te tienes que saber de memoria las 10 películas. Las 10 películas y los detalles de cada película, porque si no, es que no te gusta. De hecho, un aviso para todos los fans acerca de una nueva película y además por un famosísimo director, por ser el creador de las series como Perdidos, que es J.J. Abrams, que prepara el regreso de esta saga para el cine. ¿Ah, sí? Y sí, subimos un paso más y antes de llegar a ese estreno vamos a hablar de Harry Potter, por supuesto. No podía fallar en esta, una de las grandes sagas. J.K. Rowling creó un aprendiz de mago que revolucionó la literatura infantil. Su versión cinematográfica no va a ser menos. Serán 7 películas y bueno, a finales de año se estrenará la sexta. Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Qué os parece este personaje? Ay, yo Harry. Quisiera verla. A mí me encanta Harry Potter, a mí lo confieso. Es mi yo pasión también. Culpable, por así decirlo. Sí. Javi, ¿no querías opinar? No, entretenimiento infantil, perfecto, me parece ideal. La verdad es que no he tenido la oportunidad, he visto trocitos en la televisión. No vale, trocitos. Y no, me parece, tiene su punto entretenido. No sé, no. De todas formas, a mí ese tipo de cine no me gusta mucho, pero me parece bastante bien para entretener, como entretenimiento. Bueno, yo creo, a mí personalmente lo que me enganchó de Harry Potter fue... creo que es la primera película cuando tienen la manta que les hace invisible. Sí. Sí. Pues ahí fue cuando me enganchó porque yo jugaba a eso de pequeña con mi hermana y nos poníamos la manta y nos hacíamos invisibles. Entonces yo dije, yo creo que en realidad eso es un poco lo que engancha. Que es como los juegos de magia y cosas así que una siempre conexión. Pensaste que podías hacer de pequeño, de volar y tal, pero que no. Yo es que yo me quedé en la trilogía de Indiana Jones, de Regreso al Futuro, no sé. Para mí, de Superman también, todas estas trilogías nuevas pues me quedan un poco que lejos. Yo creo que somos quinta generación y diferente. Bueno, pero no adelantemos sagas, que no queremos dejar de sorprender al espectador. No. Seguimos con el top 5, precisamente se trata de Indiana Jones. Tiene 3 películas y además está producida por un trío de lujo, Spielberg, Lucas y Ford, para narrar las aventuras de un arqueólogo que busca la arca perdida, visita un templo maldito, vive la última cruzada y bueno, ¿qué le deparará la cuarta entrega de la saga? Lo veremos en el cine a partir del 22 de mayo. ¿Hay algún espectador aquí que esté dispuesto a verlo? Por supuesto. Sí, yo también iré a verlo. Os llama pero la atención por ver a Harrison Ford si es capaz de seguir saltando. Dando volteretas, hombre. Sí. Supongo que delegará las volteretas a algún pupilo suyo, ¿no? Según el tráiler, creo que se ríe de sí mismo con ese tema. Pero él está en versión acción de saltar y todo sí, eso. Sí, parece que sí, que ha sido capaz de rodar escenas complicadas, entre comillas. Bien. Bueno, seguimos. En el top 4 nos encontramos un bichito. Se trata de Alien. Son 5 películas, aunque no os lo creáis, y hay 5 películas. El octavo pasajero que se empeñó en darle la murga a la Weaver. Y lo que consiguió fue convertirla en heroína de ciencia ficción. Alien pasó de ser film de culto y propició ver secuelas, aunque no tan exitosas. Habéis visto, supuesto, hombre, ese bichito saliendo del estómago, supongo que nadie se lo habrá perdido, ¿no? Yo sí. ¿No has visto ninguna sí, película? Sí, creo que soy la única persona que no la ha visto. Muy buena la saga, la verdad. La primera es la mejor, para variar. Yo la he visto a trocitos, como terminan algunos de sus protagonistas en la película. A trocitos. A trocitos. Ese tipo de películas a trocitos. Bueno, la verdad que para pasar un rato de miedo no deberéis de verla. Bueno, nos quedan 3. ¿Cuál creéis? ¿Cuál puede ser? ¿Qué tanteáis? ¿Qué 3 sagas grandes pueden estar en estos dos, tres? ¿Americana, seguro? Bueno, no mal. ¿No? No sé, ¿apostáis por alguna? Un superhéroe. ¿Cuál? Son sagas todo. Sí. Los Señor de los Anillos tiene que estar ahí. Podría ser. ¿Un superhéroe? No, hombre. Todavía no. ¿Un superhéroe? Podría haber un superhéroe. Bueno, vamos con el top 3. Dinos ya. Atención, porque es una saga de películas de más de 22 películas que llevan. Sí, es el agente secreto más popular de la gran pantalla. ¿Cuántas lleva? Se estrena la número 22. Mi madre. 22 películas de Bond, James No he visto Bond. Las 21 anteriores. No importa la cara que tenga, puede ser Connery, puede ser Brosnan, Moore, Dalton, Lassie, Craig. 007 tiene licencia para matar desde hace más de 40 años y sabe aprovecharla. Como os decía, veremos la nueva película a finales de año, de nuevo protagonizada por Daniel Craig. A mí jamás se me olvidará una película que vi de James Bond, cómo se escapaba de los malhechores con un coche matrícula Albacete. Cuando estaba en Madrid, o no sé si se escapaba en ese coche o ese coche se le cruzaba, ya no me acuerdo mucho porque la vi de pequeñito, pero estaba él en Madrid y justamente al comenzar la película, no sé qué película sería, pero al escaparse se encontraba con los Sin Camino, ¿cómo se llamaban los coches esos? Antiguos españoles. Sí, Sin Camino. Sin Camino, pues se cruzaba con 2 Sin Camino de matrícula de Albacete y eso se quedó grabada a fuego en mi memoria de James Bond. Qué grande, ¿eh? El coche de Albacete en la saga. Cruzando, luego vamos, inolvidable, supongo. Pues ahí lo tendremos de nuevo James Bond haciendo de su de sus locuras. Y en el número 2 tenemos a una de las sagas que ya hemos nombrado. Se trata del Señor de los Anillos. Peter Jackson sorprendió con su trilogía épica La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, que se rodaron de un tirón, pero se estrenaron escalonadamente. Son 3 películas que, bueno, triunfaron y tuvieron una legión de fan, aparte de los libros, bueno, y como hablábamos antes de frikis, ¿no? Y además quizás pronto llegue una nueva versión cinematográfica, esta vez del Hobbit, un libro anterior a todas estas sagas, supongo que vosotros, aunque como decís, cachitos, habréis visto, ¿no? Creo que la va a rodar Guillermo del Toro, ¿no? Me lo estoy inventando. Sí, hay una posibilidad de que sea el que Peter Jackson la produzca, pero que la dirija. Bueno, al menos se ha mostrado interesado para dirigir. Que si la hemos visto, claro. Sí. La primera sí. ¿A trozo? La primera sí, la segunda y la tercera no las he visto todavía, pero la primera sí y me gustó. Yo la verdad que he visto la tercera en el cine y bueno, la verdad que como épico y demás está muy bien. Sí. Bastante logrado. Yo tengo mi teoría de que dentro de más o menos 20 años... La pregunta será si eres de Harry Potter o del Señor de los Anillos, porque hay como una división ahí, por lo menos en internet, de... Claro. ¿Y tú de qué eres, Yoli? De Harry Potter. ¿Harry Potter 2? La única persona que se ha dormido viendo el Señor de los Anillos. Yo también, las dos torres. No, yo vi una, no vi la segunda. Será difícil superar los efectos especiales, es verdad que Harry Potter cada vez... Tiene más adeptos, además también más publicidad, tiene más libros. Bueno, parece que ya se va a acabar la historia. De hecho, os podría contar el final, pero no seré tan malo. Pero bueno, venga, por favor. Veremos qué pasa. Incluso dicen que el último libro será partido en 2 películas, así que estirarán más aún el, el más éxito. Dinero para la... ¿Cómo Exacto. se llamaba la señora? J.K. Rowling. J.K. Rowling. La británica tan acomodada. Rowling, que se acaba de enfadar muchísimo porque una editorial quería publicar un diccionario de sobre todas las palabras y la terminología que utiliza Harry... Ajá. Y en sus libros, y bueno, creo que hubo demanda de por medio. ¿Pero se enfadó porque no veía suficientes ceros a la derecha? O... Yo creo que va por ahí el tema, sí, ¿no? Seguramente. Sí, porque la guía estaba publicada en internet, la hizo un fan de la saga. Sí. Y ella dijo, incluso llevaba a opinar que le encantaba, pero ahora que han querido publicarla, pues ha sacado las uñas. Claro, de todas maneras, ya hay libros de así de términos del mundo de Harry Potter y eso. Sí, sí que hay ya. Luego que habrá un montón de libros no oficiales y de donde puedan sacar tajada cualquier cosa. Y bueno, ¿cuál crees que es la uno? Que es gran saga de grandes seguidores. Batman. ¿No? ¿No? ¿Lo lleva Maya? Doy una oportunidad a cada uno. ¿Patri? Spider-Man, ¿no? Hulk. ¿Javi? Tampoco. ¿Iron Man? Tampoco. ¿Cómo va a ser Iron Man? Solo hay una película, no podría ser. Una saga. Necesitamos que haya varias películas. Venga, otra oportunidad. Vale, vale. Hellboy. No, ahí se estrena este año la segunda, Hellboy. Y Aira, no me hagas trampa, pero bueno, no le digas si la sabes, ¿cuál crees que podría ser? La está mirando en el papel, Esa verdad, no está jodeando. Nada, ¿cómo no podría ser? El top 1 es Star Wars. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, comenzó una aventura que ha fascinado a millones de cinéfilos durante 3 décadas. Star Wars abrió la saga, La Venganza de los Sith, la cierra, al menos por ahora. Pronto llegará una nueva serie de animación a manos de su creador, George Lucas. Como no, Star Wars lidera este top de grandes sagas. Mi madre. A mí las películas del espacio me saturan, me aburren. Todas. Además, de hecho, hablando del espacio, hay una nueva serie que es Galáctica, Battlestar Galáctica, que parece que también está ganando adeptos, y dentro de poco oiremos mucho de ella. Os aviso para ir ya adelantando qué nuevo top podría llegar. Lo que hemos visto en estas sagas es que hay muchos aspectos especiales, ¿verdad? Sí, viene siendo, es ya el reclamo, es un reclamo ya público, los efectos especiales. Más efecto visual y menos argumento. Sí, en realidad a veces se agradece cuando vas al cine y te sientas 2 horas y te entretienes y pasas las 2 horas y bueno, se agradece de vez en cuando. Lo que pasa es que ya depende mucho del público y de lo que realmente estés buscando. Una evasión de nuestra realidad. Pues muchas gracias, Oliver. Nada, encantada, nos vemos la próxima semana. Sí, espero que la semana que viene ese top siga por aquí. Y para ello queremos echarte una mano y queremos que los oyentes nos propongan algún top 10 que ellos quieran, diferente. Que no se corten. Y para ello tenemos el correo de la caja de Pandora, @nuevosperiodistas.com. Esperamos tu correo. Y nada, vamos a cerrar un poco el programa con la sección de literatura que nos trae Javi sobre el premio Cervantes, creo que nos vamos a hablar. Sí, el último premio Cervantes de 2007, pero se le entregó el miércoles pasado, que fue 23 de abril, el señor poeta y periodista argentino Juan Gelmán. Sí, creo que, bueno, no sé, no estoy muy informada, pero sí. No es muy conocido... Bueno, en por lo menos en España, no sé. No, la verdad es que no se escucha su nombre con fuerza, ¿no? En la literatura, bastante, bastante. Más, bueno, también por su poesía, pero también por su biografía bastante trágica, ¿no? Bueno, decir que nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930, que es el último premio Cervantes, ¿no? Y que ha escrito... ¿En 1930? En 1930. Tiene 78 años ahora. Está un poco agotado el señor. Empezó a escribir desde jovencito, con 9 años, y empezó a publicar en el 56 Violín y otras cuestiones, hasta ahora que va a publicar Mundar, que es su nuevo libro de poesía. También tenemos el juego en que andamos, de 1959, Relaciones, 1973, Anunciaciones, 1988, o Debí decirte amo, que es una antología personal. Entre muchos libros simplemente estamos diciendo algunas fechas. Una vida de publicaciones, pero la verdad con 78 años... Sí. Y no sé, vamos a leer algunos poemas entre mi compañera Patricia y yo, y después continuaremos un poco con su biografía, que es bastante... bastante fuerte, y un resumen un poco de lo que ha sido Sudamérica con sus divergencias políticas en los últimos 30 años. Empezamos. Vale, te escuchamos, Javi, a ver qué... El primero es Mujeres. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. yacíamos en un lecho de amor. Ella era una alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer, menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muertes favorable. A la dictadura militar. Nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó. La infancia, una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y la devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta, que nos empapan los rostros que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer. Callado como un niño bajo los gordos buitres, que me comen de todo, menos el pensamiento. El pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Pues sí, las dictaduras militares en los 70 hicieron que Germán tuviera que exiliarse, residiendo alternativamente en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, trabajando como traductor de la UNESCO. Lo más truculento de su pasado fue que cuando él pudo escapar de Argentina en los 70, al estar ya a salvo, le comunicaron que habían secuestrado a su hija y a su nuera, que estaba embarazada, y los habían asesinado. Eso fue, bueno, un dolor de incalculable valor para un señor que intentaba huir y salvar a su familia. Cuando estaba exiliado le... Sí, cuando estaba exiliado, pues le llamaron para comunicarle eso, que a él no le habían podido coger para secuestrarlo y asesinarlo, pero a su hijo y su nuera, que estaban en Uruguay por la Operación Cóndor. Sabemos que ese gobierno ingrávido de los Estados Unidos que se instaló con facilidad en Sudamérica y asesinó y realizó un ejercicio de desaparición de tantos sudamericanos, pues su hijo y su nuera fueron una de las víctimas. ¿Y él regresó a Argentina? Regresó una vez, pero no pudo. Regresó clandestinamente y se tuvo que ir a donde vive ahora, en México. Actualmente vive en México. Actualmente vive en México. En el 90 él supo que tenía una nieta de su hijo, que estaba secuestrada, estuvo secuestrada durante muchos años. Se dio en adopción a como tantas niñas que secuestraron, a una familia de Uruguay. Y cuando él se dio cuenta de eso, pues le escribió una carta que dio la vuelta al mundo. Tenemos aquí un fragmento, por si lo quieren. Sí, una vida de mala suerte. Sí, una vida bastante bastante cargada de pesadumbre, ¿no? Y su poesía se ve reflejado en ello, y su vida y su poesía. Eso te iba a preguntar, si digamos que su vía de escape fue escribir su poesía. Más que su vía de escape, es la única forma que él tiene de subsistir. Desde que tiene 9 años, él le escribe. Y es la única manera. Él no concibe su vida sin la poesía. Lo que sí está claro es que la poesía se entrecruza en su vida y leyendo su poesía está bastante claro que esto es así, ¿no? Además, me ha gustado mucho lo de memoria desafinada. No, él tiene muchas imágenes de este estilo. A mí me gusta mucho su poesía por eso, por los golpes que te va dando, ¿no? Y a veces que estás leyendo y de repente simplemente una conjunción de dos palabritas te teletransporta, por así decirlo, a un mundo maravilloso, ¿no? Por ahí decían que él tenía una literatura de realismo, ¿cómo era así? Realismo explícito, ¿no? Realismo, lo tengo por aquí, realismo crítico y de compromiso social y político, ¿no? Uh-huh.

con saudades de mí seguramente. Tu hombro izquierdo, digamos, lloraba a tus espaldas o largaba sus ansias lentas en el crepúsculo. Y ellas venían a mi sangre, o eran un temblor como un presagio. Gracias te sean dadas, ojos míos. Gracias, narices, muchas gracias, oídos, con que escucho los ruidos de la Ofelia. Antes apenas era una ciudad de Italia. Sus tiros me llenaban de otra desgracia el corazón. Y nada, su obra delata, pues eso, una ambiciosa búsqueda de un lenguaje trascendente, ya sea a través del anteriormente dicho realismo crítico, compromiso social y político. Sus aposturas son sus posturas en la poesía frente a la muerte, lucha con ella frente a la muerte, y sus póstulas, las de la libertad que no tuvieron, ¿no? Y bueno, para finalizar, voy a leer el último poemita que hemos escogido. Es difícil, como todas las antologías, escoger los poemas más significativos de su obra, ¿no? Yo he escogido lo que, a mi parecer, siempre me han gustado desde jovencito, y espero que a ustedes desde casa les hayan gustado, les haya entrado curiosidad por conocer la poesía de este último, y la verdad es que bastante celebrado por mi parte, Premio Cervantes 2007. Nunca esperé que pudiese obtener este premio. Bueno, vamos a leer y finalizamos ya con Juguetes. Hoy compré una escopeta para mi hijo, hace ya tiempo que me la venía pidiendo, y comprendiendo a mi hijo que no hay plata que alcance, pero pidiéndola y proponiendo los sitios de la cocina de la pieza, donde recién traída la escopeta esperaba que él saliera del sueño donde estaba esperándola para verla, tocarla, convertirla después en otro sueño. No para matar bichos o pájaros o arruinar las paredes, las plantitas, o para bajar a la luna de su sitio lunar. No para esas pequeñas cosas molestas, mi hijo quería su escopeta y esta noche la traigo y escribo para alertar al vecindario, al mundo en general, porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada, sino causar graves desórdenes como espantar la muerte, sino matar sombras, matar a enemigos, a cínicos, amigos, defender la justicia, hacer la revolución? Y además compré una camita para mi hija, donde acostará su muñeca cubriéndola con el trapo amarillo, como esa noche que yo estaba por escribir un poema intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano, imperfecto, perfecto, como una madre oscura, acercándome a ellos, casi rodeando su aire cálido como un fuego cara a cara a su fuego, oyéndolos temblar inasibles, y mi hija me tomó de la mano para mostrarme la muñeca que ella había abrigado en su cuna, tapándole los ojos pintados con un pedazo de papel para que pueda dormir, y le besó la frente y le dijo que descansen, y yo volví a la mesa y en silencio guardé mis papeles vacíos. Y aquí se acaba el espacio de literatura, esperando que les haya interesado un poco, no sé. Muchas gracias, Javier. La verdad es que es un buen resumen del último Premio Cervantes y esperamos con ansias lo que nos traerá la semana que viene. Y ahora, para despedirnos, queremos lanzar una pregunta a nuestros oyentes que... Para la semana que viene queremos elaborar el top 10 y nos gustaría que... ¿Cuál era la pregunta, Irán? La pregunta era, ¿cuál es la peor película de la historia? La peor película de la historia. ¿Y por qué? Queremos que nos cuenten cuál es la peor y por qué. No vale decir cuál es la peor y no argumentarlo. No vale Oscar Domínguez una pasión surrealista. No, esa ya está cogida. Pero sí queremos que nos lo cuenten y para eso pueden mandar sus correos a lacajadepandora@nuevosperiodistas.com, donde con mucho gusto leeremos sus correos y recogeremos las propuestas para el próximo programa. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo programa.